Buenas noches, nos encontramos junto al vicepresidente de la Asociación de Entidades Extranjeras, Julián De Simone, también perteneciente a la comunidad albanesa. Buenas noches, Julián. Buenas noches. Estamos aquí, bueno, en la presentación oficial de esta 40ª fiesta del inmigrante aquí en Berisso, capital provincial del inmigrante. Realmente una alegría volver después de tanto tiempo de pandemia, ¿verdad? Así es, luego de 2 años de hacer o la fiesta virtual o la fiesta un poco más chica en el Teatro Cine Victoria, estamos contentos de volver a la normalidad con la carpa, en el parque, compartiendo las culturas del mundo. Hoy veíamos una nueva iniciativa por parte de la asociación que tiene que ver con la elección del embajador, ¿es así? Contanos. Así es, una nueva iniciativa de la Asociación de Entidades Extranjeras, donde vamos a presentar un embajador provincial del inmigrante que va a compartir los atributos con la embajadora provincial del inmigrante. Este nuevo embajador se va a elegir el día 17 en la sede de Salón de los Bomberos aquí en nuestra ciudad y la embajadora el día 8 en la carpa montada en el Parque Cívico. Contanos un poquito cómo fue que surgió esta iniciativa, es algo novedoso, no sé si se hace en otros lados. Se hace en alguna fiesta, pero a nivel provincial es una de las primeras fiestas que va a contar con embajador. Esto es un trabajo que viene desarrollando más que nada la juventud, que lo pide, lo necesita, y es una fiesta que tiene que adaptarse a la nueva era, ¿no? Vemos mucha gente joven, también es importante esto que estaban diciendo de poder participar de la colecta de sangre, comentar un poquito a la gente. Así es, invitamos a todos el día 13, martes 13, en las instalaciones de la colectividad italiana de Montevideo 9 y 10. Vamos a estar... Montevideo... 10 y 11, perdón. Vamos a estar realizando una colecta de sangre junto al Instituto de Hemoterapia, donde le pedimos que nos acompañen, ya que es un ratito, son 15 minutitos, donde todos nosotros podemos salvar una vida. ¿Sos uno de los más jóvenes, vicepresidentes, puede ser? Puede ser uno de los más jóvenes. Hubo años anteriores una de las presidentas más joven que yo, que fue Aldana Jovanovic, que fue en el año 2007, con 21 años creo que ella fue presidenta. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tenés vos desde lo personal para este mandato que te toca cumplir? Bien, que la fiesta siga creciendo. La fiesta es una fiesta popular, una fiesta de que toda la región espera, y qué más lindo que poder lograr desde este lado que la fiesta crezca, que la fiesta sea más conocida a nivel provincial, nacional, y compartir, por supuesto, las diferentes culturas. Muchas gracias, Julián. Gracias a ustedes.